participante del grupo de estudio El Camino hacia el grupo de estudio Curación, Sanación y Servicio. Ah, sí. Que dirige el señor Oscar Lara. Bueno. Bueno, jueves 2 de noviembre del 2017, reunión 69, es decir, de la Sociedad Teosófica de Curación Espiritual. Personalidad que nos dejó venir acá para imbuirnos de temas de la sabiduría eterna. Esta es la reunión 69ª de Curación Espiritual que llevamos a cabo con la lectura del libro del tibetano a través de la presentación de Alice Bailey sobre curación esotérica y de la lectura del libro Curación Espiritual del seminario que dio el maestro Sri Karvati Kumar en el año 1992. Continuamos con la lectura de Curación Esotérica. Habíamos quedado en la ley tercera, que dice: las enfermedades son efecto de la centralización básica de la energía vital del hombre. Del plano en que dichas energías están enfocadas, provienen esas condiciones determinantes que producen mala salud. En consecuencia, se manifiestan como enfermedad o como buena salud. Esta ley indica que una de las principales determinaciones del curador consiste en llegar a ese nivel de conciencia desde donde emana la energía predominante en el cuerpo etérico. Recordaré aquí que en la doctrina secreta HPB establece que plano y estado de conciencia son términos sinónimos e intercambiables. En todos mis escritos no trato de hacer hincapié sobre el nivel de la materia o sustancia. Entre paréntesis, un plano, como se lo llama, sino sobre la conciencia cuando se expresa en esa zona ambiental de la sustancia consciente. Está bien, claro, porque un proceso es la descripción atómica. Es decir, me da la impresión de que hace 80 años todavía no estaba la ciencia con nombres, con datos más precisos, por más que el maestro veía toda la actividad que podía tener hoy una partícula subatómica o la teoría de cuerdas, es decir, claro. En aquel entonces todavía no, ¿no es cierto? No son entonces, 80, son claro, ciento y pico de años, claro, porque esto es de 1940. Claro, porque hay todos niveles, ¿no es cierto? A medida que se va entrando con el microscópico electrónico, se va penetrando. Claro. Muy bien, lo aclara perfecto, ¿no? Sí. Sí, se lo ve como cualidad del hombre, como capacidad de darse cuenta de la conciencia. Esta antigua ley asegura que la enfermedad es un efecto de la centralización básica de la energía vital del hombre, la cual no es la misma que la energía o fuerza de la conciencia, sino que la conciencia es siempre el factor directriz en toda expresión de la vida inmanente, porque existe básica y únicamente una energía mayor, la energía de vida. Donde está enfocada la conciencia del hombre, la energía de vida reunirá allí sus fuerzas. Si la conciencia está enfocada en el plano mental o en el astral, la energía de vida no estará tan fuertemente enfocada ni anclada en el centro cardíaco, entre paréntesis, el centro donde se halla el principio vida. Y solo una parte de su energía vital encontrará su camino hacia el cuerpo físico vía el vehículo etérico. La mayor parte será retenida, entre paréntesis, empleando una palabra inadecuada, en el plano donde la conciencia funciona predominantemente. O, en otras palabras, su expresión estará condicionada por el estado de conciencia correspondiente a ese nivel de percepción o lugar de contacto con el todo divino o conciencia divina que hace posible el grado de evolución en el hombre. Continúo. La tarea del curador consiste, por lo tanto, en descubrir dónde se halla este foco de conciencia. Ello nos retrotrae al punto donde dije que el paciente es esencialmente de tipo mental o emocional. Y muy raras veces su conciencia está centrada exclusivamente en lo físico. Claro, está clarísimo. Por eso dice que... Ahí sí. Van a romper todo. Que una cosa es la acción energética. Hay una sola fuerza, hay una sola energía, ¿sí?, superior. La energía de vida. Es la energía de vida. Pero después, la tonalidad le da la conciencia, porque uno apunta a determinado proceso en la vida. Y la fuerza entonces respalda a ese objetivo. Si lo pones en un núcleo que se concentró, se va a terminar deformando el proceso y ahí va a aparecer la enfermedad. Claro. Bueno. Es la concentración de la energía. Es el vórtice que da vuelta en el mismo lugar. Es la rutina. En ese bla bla bla de la persona que siempre mira el mismo punto. ¿Se siente que es así? Sí. Vamos a seguir. Dice, cuando esa conciencia se haya estabilizada en la del alma, habrá pocas enfermedades. Está describiendo un cuadro, ¿viste? Es que cuando esa conciencia se haya estabilizada en la del alma, habrá pocas enfermedades y los trastornos físicos del paciente, muy evolucionados, serán vinculados entonces con el impacto que la energía del alma hace sobre un vehículo físico no preparado. En esta etapa solo lo afectarán ciertas enfermedades principales. No será susceptible a las pequeñas dolencias y a las constantes e insignificantes infecciones que convierten la vida del hombre común o su desarrollado en molesta y difícil. Podrá sufrir de enfermedades cardíacas y nerviosas y dolencias que afectan la parte superior del cuerpo y esas zonas controladas por los centros ubicados arriba del diafragma. No obstante, las dificultades producidas por intermedio de los centros etéricos menores, entre paréntesis, de las cuales existen muchas, cierra paréntesis, o por los centros ubicados abajo del diafragma, no existirán generalmente, a no ser, y entre paréntesis dice, como puede suceder en el caso de un discípulo muy avanzado, entre paréntesis, que deliberadamente haga suyas las condiciones engendradas por su servicio mundial a los hombres. Debido a que la mayoría de los seres humanos están actualmente centralizados en el plano astral o, entre paréntesis, en el cuerpo astral, se evidencia inmediatamente la clave de una de las fuentes más grandes de las enfermedades. Cuando la conciencia de la raza se traslade al plano mental, y esto tiene lugar lentamente, entonces desaparecerán las enfermedades más ampliamente conocidas y prevalecientes, y sólo quedarán las de tipo mental o las de los discípulos para perturbar la paz del individuo. Sobre estas ya me ocupé en un tomo anterior, y hay una llamada y dice Tratado sobre los Siete Rayos, tomo 2. La ciencia mental, tal como se expresa en la pobre imitación de la realidad denominada pensamiento, entre paréntesis, reconoce correctamente que las emociones del hombre son responsables de gran parte de las enfermedades. También es correcto en sus esfuerzos por lograr que el paciente cambie sus actitudes emocionales y reaccione en diferente línea ante la vida, las circunstancias y la gente. Pero está muy equivocada si cree que eso es suficiente. Al ignorar todos los procedimientos científicos vinculados con el cuerpo etérico, no tiene cómo relacionar la naturaleza emocional con el vehículo físico. Por lo tanto, existe una laguna en sus razonamientos y una falla consiguiente en su técnica. Esto hace que sus actividades sean inútiles, excepto desde el ángulo del carácter. Cuando ha logrado una curación, se debe a que en cualquier caso el paciente estaba destinado a recuperarse, pero ha servido un propósito útil al corregir la condición del carácter, por el cual se mantuvo en constante peligro de enfermarse. Ella no ha obtenido la curación, y proclamarlo es un engaño tanto para el curador como para el paciente. Todo engaño es peligroso y obstaculizador. Acá le da mucho la ciencia mental, la ciencia cristiana, porque en esa época debía tener mucho auge, ¿no? Y está aclarándolo. Sería útil que indicaran amplias y generales líneas algunos de los tipos de enfermedades que pudiera producir, por ejemplo, la centralización de las fuerzas de la vida en el plano astral. Únicamente las clasificaré sin detallar, porque hasta que los modernos curadores no reconozcan la, y esto está en bastardilla, la realidad del cuerpo etérico, está en bastardilla, y trabajen científica e inteligentemente con él y sus centros, controladores de fuerza, será inútil cualquier cosa que pudiera decir acerca del procedimiento. Mi intención de hoy es promover ciertas aceptaciones básicas, tales como la realidad de la existencia del cuerpo etérico. Dos puntos. Primero, la constante introspección. Todo tipo de supresión morbosa y un silencio drásticamente obligado en lo que concierne a las emociones fundamentales pueden conducir a serios trastornos del hígado, a las constantes dolencias gástricas y al cáncer. Segundo, donde el odio y la profunda antipatía están presentes en la conciencia, o cuando el hombre vive en un constante estado de irritabilidad contra alguna persona o grupo, o cuando se siente ultrajado, hay la posibilidad de que sea afectada la corriente sanguínea. El hombre, entonces, estará propenso a constantes infecciones, forúnculos, úlceras supurantes y a diversas condiciones sanguíneas, definidamente de naturaleza séptica. Tercero. No hay antibiótico que alcance. Y no. Qué cosa, mira cómo se expande, ¿no? Cómo el cuerpo físico es la superficie de cultivo de todo eso, ¿no? Uh-huh. Es la tierra, lo último. Es la probeta. Todo cae en la tierra. Es la probeta. ¿No? Es la probeta. Y donde uno tiene que ser el mago que de esa probeta destile la pureza. ¿Está? El ser interno. Y sí, pide. Claro. Pide a grito. Claro. Tercero, una naturaleza irritable, en constante agitación, de mal carácter y que reacciona violentamente cuando las cosas no van como es de desear, pueden conducir a desastrosas explosiones, diagnosticadas como dificultades cerebrales o insanías temporarias, y producir constantes dolores de cabeza que socavarán la constitución física y traerán un inevitable estado de debilidad. Cuarto. Una vida sexual frustrada o una situación donde la persona soltera no pueda expresar en forma normal un proceso natural y universal, y para quien el sexo permanece siendo un misterio, y entre paréntesis y al mismo tiempo un constante interno tema de pensamiento inexpresado, llevará a dos puntos. A. Un estado de gran desvitalización con la consiguiente e inevitable mala salud que sufren ese tipo de personas denominadas solteronas y solterones. Es innecesario decir que existen muchas personas solteras que encaran la vida saludablemente y no entran en esta clasificación. B. Un constante esfuerzo para atraer la atención del sexo opuesto a tal punto que se convierte en una tendencia nerviosa y muy enfermiza. C. El desarrollo de hábitos homosexuales o esas perversiones que tuercen la vida de muchas personas inteligentes. D. Los tumores, malignos o no, que atacan los órganos genitales y frecuentemente hacen del sujeto un caso de operación. Existen otros posibles desarrollos, pero no tengo el propósito de tratarlo. He expuesto lo suficiente para demostrar el peligro del sentido de frustración y del interés morboso en el sexo, entre paréntesis, aunque a veces no sea reconocido. Esto también puede manifestarse durante el sueño, que vincula estrechamente el cerebro, la mente y los órganos genitales, y prueba el hecho de que el deseo astral despierta el apetito físico, lo cual demuestra mi afirmación de que el cuerpo físico responde automáticamente, aun cuando está inconsciente en las horas del sueño, al control astral. Su corazón, como lógicamente saben, consiste en llevar una vida externa plenamente creadora, especialmente en beneficio de nuestros semejantes. Esto es lo que se dice del servicio. Y no simplemente la transmutación del impulso sexual en algún tipo de pensamiento creador, que sencillamente no es más que eso, pero no adquiere configuración o forma en el plano externo de la vida humana. Para nada. El pensamiento no modifica toda esa parte astral. Uno ya pasó por etapa de juventud y sabe lo que eso significa, ¿no? La movilidad natural. Sí, acá queda un quinto punto, ¿no? ¿Qué ahora dice? Quinto. Yo quiero rescatar algo. ¿Qué página es la que estamos leyendo? La 412. Y recién ahí pone algunos ejemplos. No, antes también. ¿Con qué sensibilidad trata, no? Ah, sí. Inclusive eso es humildad, me da la impresión. Porque es el gran conocedor. No, porque él presenta una línea general. Claro. Para que vayamos, porque lo dice como premisa, porque tenés que aceptar, que lo repite 10.000 veces, el cuerpo etérico como cuerpo de energía es su centro, y distribuidores de energía, pero primero tenés que aceptar que somos energía, es un trabajo de un maestro, ¿me entendés? Para que empecemos a elaborar ese aspecto, y después tira algunas cositas para ligar, eso, para entenderlo. Él dice que la homosexualidad es una perversión. A cierto tipo de gente, muchos no le va a agradar, digamos, ese tipo de afirmaciones, ¿no? Sí, pero mira, fíjate, lo dice. No pero dice la palabra perversión, dice desviación. No, él dice el desarrollo, mira, él dice, el desarrollo de hábitos homosexuales o esas perversiones que tuercen la vida de muchas personas inteligentes. Está dando una franja, ¿eh? Porque vos fijate que hay, es decir, esto de inteligente te marca una gran, no tengo estadísticas, pero si vos vas a poner estadísticas vas a ver que, es decir, las que pueden surgir a la estadística son de muchos inteligentes, ¿eh? Y que tiene que ver mucho con el aspecto creativo también, que es una perversión de esto que está hablando acá. Claro, por eso Kumar dice que hay que darle mucha movilidad, mucho, porque tienen la creatividad, quizás el homosexual es de una creatividad fantástica. Sí, bueno, pero ves que pone, mirá vos, es hiperactivo, mentalmente y laboralmente. Personas inteligentes ponen acá, personas inteligentes, donde la inteligencia, la intelectualidad le está laburando a velocidad, ¿me entendés? ¿No? Bueno, vamos al quinto, espera, sí. Vamos a terminar acá y leemos. Quinto, autocomiseración. Perturbación tan prevaleciente que conduce a indigestión aguda, trastornos intestinales, catarros y resfríos de cabeza en la gente común. Mientras que al hombre más avanzado lo lleva a dificultades crónicas bronquiales, úlceras gástricas y condiciones enfermizas en relación con los dientes y los oídos. Esto es todo energético, ¿eh? Este es el quinto punto, ¿viste que él nombró? Pero, a ver, repetilo. Yo en algún momento... Él dijo, mi intención de hoy es promover ciertas aceptaciones básicas, tales como la realidad de la existencia del cuerpo etérico, y ahí empieza a enumerar estas cinco. Esta es la quinta, que dice, autocomiseración, perturbación tan prevaleciente que conduce a indigestión aguda, trastornos intestinales, catarros y resfríos de cabeza en la gente común, mientras que al hombre más avanzado lo lleva a dificultades crónicas bronquiales, úlceras gástricas y condiciones enfermizas en relación con los dientes y los oídos. Y sí, viste, los dientes, el bruxismo que yo tengo, y tenemos mucho, es parte de eso, el tema de los oídos, por ahí una vibración continua, viste, una cosa. Podría continuar enumerando otras condiciones emocionales que producen enfermedad en las personas en que existen estas condiciones, pero lo dado es suficiente para proporcionar al curador experimentado la clave de ciertas posibilidades, responsables de las dificultades físicas que deberá tratar. También ha de tener presente, como ya indiqué en otra parte, las condiciones heredadas de encarnaciones anteriores o desarrolladas como resultado del grupo ambiental y del karma nacional o planetario. Siempre pone este escenario, que es el piso de trabajo, ¿viste? Ninguna regla está conectada con esta ley, porque aún estamos tratando la definición de las causas que producen la enfermedad objetiva. Ellas deben ser captadas y aceptadas como teorías factibles antes de que el curador pueda tratar eficientemente la situación. Vamos ahora a considerar una ley tan incluyente en su significado y poder definidor que podría decirse expresa la razón para todas las enfermedades de cualquier naturaleza y en cualquier momento en la historia de la vida de la raza o del individuo. Se expone aquí como cuarta ley debido a la necesidad de que los principales postulados de las tres leyes precedentes sean aceptados, considerados y estudiados. También porque es la principal ley que condiciona la aparición de la enfermedad en el cuarto reino de la naturaleza y el humano. Esencialmente esta ley se halla relacionada con la cuarta jerarquía creadora y fue definidamente impuesta y reconocida como ley, rigiendo predominantemente a la humanidad por iniciados que trabajan en la cuarta raza raíz, la Atlante. También, en forma curiosa, cuando la humanidad pueda funcionar con su conciencia centrada en el cuarto plano o búdico, la enfermedad desaparecerá y la cuarta jerarquía creadora quedará finalmente liberada de esa gran limitación. Ahí es cuando la ley del predominante bien aparece, reemplazando a la ley del predominante mal, ¿no? Que lo había ya hablado en otro momento. Ley cuarta. La enfermedad, tanto física como psicológica, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y solo es un reflejo distorsionado de las posibilidades divinas. El alma, frustrada, cuando trata de expresar plenamente alguna característica divina o realidad espiritual interna, produce dentro de la sustancia de sus envolturas un punto de fricción. Sobre este punto están enfocados los ojos de la personalidad, lo cual conduce a la enfermedad. El arte del curador consiste en elevar hacia el alma, el verdadero curador dentro de la forma, los ojos que están enfocados hacia abajo. Entonces, el tercer ojo, u ojo espiritual, dirige la fuerza curadora y todo está bien. Qué grande, es un mago con la varita, ¿eh? Porque la parte lo puede hacer. ¿Cuál es el título del libro? Este es Curación Esotérica. ¿Del tibetano? ¿Vale? Sí, de Alice Bailey, pero es del maestro tibetano. Que es el tomo cuarto de Siete Rayos. Y estamos leyendo la página 413. Y es muy energético, ¿viste? Es muy. Vamos a leer un poquito esta y después vamos a leer algo de Kumar, porque si no, Kumar después nunca lo afinamos, nos enchufamos con esto, son las 6, tenemos tiempo. Vamos a leer un poquito de esto, porque es clave para entender esta, ¿no? Y esta ley también es clave para entender que hay un punto de distribución de energía del cuerpo etérico. Dice: esta ley comienza afirmando una de las paradojas de la enseñanza ocultista, que el bien y el mal son una y la misma cosa. Claro, qué grande. Aunque a la inversa, constituyen los aspectos opuestos de una realidad. De acuerdo a donde me paro. Claro, pero los para opuestos, abajo, para claro, arriba. Pero los opuestos se unen. Cuando se tocan, los opuestos se unen. Sí. Y es que ese. Como que se disuelve, ¿no? Sí, claro. Los opuestos no terminan siendo opuestos, se unen. Por eso estos símbolos, que son de sabiduría, la víbora como la rueda que se toca, ¿entendés? Que se come la. Es decir, ahí tenés que la boca muerde la cola. ¿Está? ¿Eh? Es decir, ahí hay un despliegue de energía. Porque cuando no hay despliegue de energía, la víbora está toda abajo, ¿entendés? Está toda enroscada. Cuando comienza a elevarse y cuando hace todo un círculo, que es una esfera de plenitud, y se muerde la cola, adquirió todo el conocimiento de ese círculo, ¿no? Que es la energía, porque es la víbora hacia abajo. Entró en otro estado. Claro. En un estado, es como en la esfera. En otro estado. En la esfera. En la esfera, en el espacio, todo es potencial. ¿Está? Es decir, y el tiempo adquiere dimensión cuando se experimenta. Entonces, cuando se experimenta el tiempo en la esfera, todo lo potencial adquiere vida. Y no hay desgaste. No, no hay desgaste. Es decir, el equilibrio. Por eso, si salen, si dos mellizos, uno se queda en la Tierra, el otro sale a la velocidad de la luz y vuelve. Que está en la tierra, que quedó en la materia propiamente, envejeció. Y el que vuelve tiene la misma edad que cuando partió. Y dejan como que un mellizo pasa a tener 40 años y el otro quedó con 20. Sí. Vos fijate que ese ejemplo, si lo trasladás a un aspecto de la conciencia, es así también. Claro. Qué interesante, vos lo haces claro. Como una cosa física, pero si lo haces como un aspecto de la conciencia, también es así. Por eso, si con un cuerpo de materia física, pero vos en la conciencia te elevás al estado de alma, la conciencia física no tiene enfermedad. Por supuesto. ¿Por qué no hay enfermedades? Porque no se nuclea la energía. Bueno. La energía entra y sale a hacer el recorrido que hay. Es el recorrido bueno. Que tiene antes que aparezca el hombre. Después el hombre que se sumerge en la energía. Claro. Como se habla de energía, te refieres también a la prana, ¿no? O al chi. Es prana. Bueno, es prana, es la energía es como el espíritu uno. Es prana. Es la energía una. Pero que también es personalizada también. Sí, la plenitud del prana, el plenitio prana, es la energía vital. Claro. Es la energía vital. Claro. Y no genera desgaste. Por lo tanto, si el hombre va a vivir lo que tiene que vivir, pero va a llegar menos gastado. Claro, porque cuando hay distorsión, cuando hay distorsión, hay pérdida de energía. Porque hay partículas materiales en movimiento. Bueno, y eso todo ahora lo voy a explicar científicamente para que quede grabado. Claro. A ver, es muy sencillo, es el problema onda corpúsculo. Cuando la ciencia hizo la experiencia, imaginémonos un cañón tirando bolita. Y pasa por una endija. Sobre el trasfondo aparece toda una línea de puntos propio de los golpes que va a ir pegando la bolita. Sí. Porque mandamos una bolita atrás de otra. Pero eso para la materia. Cuando nos vamos a estado subatómico, más allá de los electrones, y cuando efectuamos disparos desde un supuesto cañón de electrones, y cada uno se lo imagina a su manera, sí. Cuando en vez de poner una rendija, ponemos dos rendijas y mandamos de a un electrón, va a aparecer contra la pared del fondo una línea de interferencia que me está diciendo que el electrón sale uno, pero que pegaron un montón, sobre la plataforma que está en el fondo. Que cuál es decir que el electrón cuando viene, divide dos rendijas, se bifurca y se manda por las dos. Genera un movimiento ondulatorio y todos esos movimientos ondulatorios se van cortando y van apareciendo interferencia. Eso me dice un montón de cosas. Eso también es nivel de conciencia. Hay que tratar de hacer una homologación con eso. ¿Eh? Eso es subatómico. Ahí están los principios de la igualdad, de la igualdad de vida. Ahí. No en la materia. ¿Eh? Por eso el puente. Hay un puente espiritual y hay un puente también a nivel de cantidad, no de cualidad, como hablaba antes el maestro tibetano, sino de vitalidad. ¿Eh? En esos procesos de la energía hay diferentes campos y ya hay una investigación. Lo que pasa es que bueno, no se relaciona con la vivencia de la vida. Del principio pulsante, claro. No se lo puede relacionar con el principio pulsante, ¿eh? Porque el científico no acepta la meditación, no acepta el mundo interno, no, acepta lo que se ve afuera. El científico está en la búsqueda del creador, y como creador de la energía, y entonces no lo imagina ni lo acepta dentro de una persona, no, y porque ese es el gran enigma que el Bhagavad Gita trabaja. Y que de alguna manera los que estudian Bhagavad Gita lo interpretan o lo desculan a su manera. Si lo hacen, tienen un entendimiento que es científico y no científico. Porque lo científico tiene que corroborarlo cada uno en su nivel consciente de energía. Entonces, no es una ciencia. ¿Cómo te puedo decir? Proyectada. Es una ciencia de vida única porque es el contacto con el creador. Entonces, el enigma está en que el creador creó la manifestación, pero el creador no está en la manifestación hasta que la manifestación lo manifieste al creador, es decir, lo perciba. Entonces, el creador y la manifestación es uno. Entonces esa es la energía, eso, y esa, claro. Ahí es donde no hay distorsión. El alma frustrada, que dice la ley, porque te dice acá, viste, es un maestro, dice el alma frustrada. Y claro. Entonces, ¿cuál es el alma frustrada? Y el que se quedó en la materia. No, bueno, es que nosotros no tenemos un contacto diario con el alma. El contacto diario con el alma es que el alma siempre va a proyectar lo que te dice acá, viste, que te va a proyectar, que siempre es sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Bueno. Claro. Cuando hay enfermedad, el alma está frustrada porque lo bello, lo bueno y lo verdadero no está presente. Se pierde. ¿Está? Y cuando no está presente, la personalidad enfoca sobre ese punto de fricción donde no está presente, claro. Y ahí es donde se acrecienta toda la energía de la enfermedad. Y entonces la enfermedad se desparrama. Una persona puede tener o no se contiene. No se contiene hasta que llega al punto, al punto, digamos, de la naturaleza de la forma, que llega a decir: no es más conveniente mantener la forma. Seguro. Y entonces entra en el otro proceso, que es toda esa forma va a la fuente de la energía de que provinieron. Los minerales, el agua, porque nada se pierde, sino que siguen los procesos de ciclo de transformación. Sí, sí, y espera para la próxima. Y el alma también hace su propia cosa. Alma, dice, ¿cómo dice sufriente? No, ¿cómo le dice alma? Frustrada. Frustrada. Claro. Porque no es sufriente, no. Es frustrada. Y bueno, esperabas un regalo. Es lo que nos esperabas acontece. Un regalo, porque dije. El maestro Humán nos dijo, el creador a sus hijos les dio la creación como regalo y sí para que disfruten. Para que experimenten. Para que experimenten, para que vivan. Para por que eso, la haga más bella. Por eso te digo. Oh, no. Nueve puertas en, sí. En ese cuerpo, claro. En esa ciudad de nueve puertas. Claro. Y no. Y bueno. Dice, no, bueno. Esta ley comienza afirmando una de las paradojas interesantes, esto también, ¿eh? Porque acá está ese aspecto de bifurcación de la energía y de los opuestos, afirmando una de las paradojas de la enseñanza ocultista, que el bien y el mal son una y la misma cosa, aunque a la inversa constituyen los aspectos opuestos de una realidad. Claro, por eso y cuando... acá es donde toda la parte emocional y nuestras dualidades se manifiestan permanentemente. Por eso los estados de contemplación se cortan cuando la mente actúa, porque la mente, como digamos, como parte de materia, ¿sí? Como parte de materia, yo lo imagino de mi manera, ¿cierto? Como parte por debajo del diafragma, toda esa parte de abajo del diafragma, no permite ver esa realidad, se corta la realidad y se desvanece. Está muy buena esta ley. Debido a que el hombre es un alma y espiritualmente determina actuar como alma, se produce la fricción entre el alma y la personalidad. Esta fricción es la causa más importante, las enfermedades. Espera, y te pone entre paréntesis, sí. No la principal de todas las enfermedades. Claro. Aquí tenemos la clave para comprender la frase fuego por fricción, que es el fuego de la materia. Fuego, claro, esa parte de los tres niveles, el más bajo. Fuego por fricción, el tercer aspecto. Fuego por radiación y el fuego. Claro, el tercer aspecto de la divina naturaleza ígnea de Dios. Porque nuestro Dios, entre comillas, es un fuego consumidor. La creación es un fuego consumidor. También se dice que su naturaleza se expresa por medio del fuego eléctrico. Claro. El fuego solar. La cabeza, la fuerza. Claro, el fuego eléctrico, dice, el fuego solar y el fuego por fricción. La materia. Estos tres fuegos fueron tratados con amplitud en tratados sobre el fuego cósmico e insinuados primero en la doctrina secreta. Esta ley establece que por ser el hombre divino, el anhelo hacia la divinidad produce resistencia en los vehículos de expresión, la cual se localizará en alguna zona del cuerpo físico y producirá un punto de fricción. Esta fricción, a su vez, establece una condición o zona de inflamación. Esto oportunamente conduce a cualquier tipo de enfermedad. Es muy probable que tengamos aquí otra clave. Y está esto en Bastardilla. La clave del problema que es motivo de tanta preocupación en el mundo metafísico. ¿Por qué las personas avanzadas, los guías espirituales y aquellos que están orientados hacia la vida espiritual sufren frecuentemente tantas dificultades físicas? Probablemente se debe a que están en la etapa en que la energía del alma, afluyendo a través del cuerpo físico, haya en ese cuerpo la correspondiente resistencia de igual intensidad. Esta fricción establecida es tan aguda que genera rápidamente la enfermedad. Esto no es así para los verdaderos discípulos que han pasado la segunda iniciación. El problema de su mala salud es otro. Tomemos esta cuarta ley frase por frase y tratemos de analizarla en parte su significado. Entonces, la primera frase dice de la ley: la enfermedad, tanto física como psicológica, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero, y solo es un reflejo distorsionado de las posibilidades divinas. Qué grande, es humano. He demostrado que la enfermedad es fundamentalmente psicológica por naturaleza. Existen, no obstante, enfermedades inherentes a la resistencia que ofrece el cuerpo físico denso, no sólo los cuerpos sutiles, al impacto de las energías superiores o inherentes a la sustancia planetaria o materia de la Tierra misma. Recuerden que el cuerpo físico está construido de tan materia. Esta primer cláusula de la cuarta ley expone los tres aspectos de la divinidad que producen enfermedad. A primera vista parece algo imposible, pero un cuidadoso estudio revelará su esencial veracidad. ¿Cómo puede lo bueno, lo bello y lo verdadero causar enfermedades de cualquier tipo? Veamos. Dos puntos. A. Lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿No es acaso la expresión de la voluntad al bien? Esta voluntad al bien no se desarrolla y debería desarrollarse en el plano físico, en lo que denominamos voluntad entre los hombres. Pregunta, ¿no? ¿No sería posible que el alma, tratando constantemente, entre comillas, en su propio plano, de adaptarse al plan que complementa la divina voluntad al bien, se esfuerce por impulsar a su triple expresión, la personalidad, a expresar buena voluntad haciéndolo en la etapa correcta del desarrollo evolutivo y cuando está activa y funcionante? Sin embargo, debido a la resistencia de la naturaleza forma, aún inadecuada para la deseada expresión divina, se produce inmediatamente la fricción y aparece la enfermedad. Creo que aún considerando brevemente las preguntas formuladas más arriba, se demostrará la probabilidad de que la inclinación del alma hacia lo bueno, entre comillas, produce resistencia en el plano físico, y la perturbación así engendrada en la conciencia del hombre puede producir y produce enfermedad. Tal tipo de enfermedad es responsable de la mayoría de las dificultades que sufren las personas evolucionadas, los aspirantes y discípulos. Dicha fricción produce entonces una reacción secundaria y lleva a esas condiciones psicológicas denominadas depresión, complejo de inferioridad y sentido de fracaso. Esta particular fuente de enfermedad, lo bueno, afecta principalmente a los tipos mentales. B. Lo bello. Tenemos aquí una palabra que califica el deseo de todos los hombres por lograr lo que consideran un objetivo deseable como norma de vida y por el cual han decidido luchar. Lo bello, desde el ángulo del aspecto divino, concierne a la cualidad de la vida. Quisiera remitirlos a la definición inicial dada en el primer tomo de este tratado de las palabras espíritu, alma, cuerpo, definiéndolo como vida, cualidad, apariencia. Vida es la expresión de la energía de la divina voluntad al bien. Cualidad es la expresión de la energía del alma. Y en la actualidad, esta energía actúa predominantemente a través de la vida de deseos y de la determinación de los hombres en cada etapa de evolución de poseer, adueñarse y gozar de lo que ellos consideran bello. Una definición de lo bello y la gama de deseos del hombre difieren ampliamente y dependen del grado de evolución. Sin embargo, todo ello depende de la perspectiva de la vida de quien desea y del lugar que ocupa en la escala de la evolución. Cuando el hombre es incapaz de lograr en un momento dado lo que considera bello, entre comillas, determina su predisposición a la enfermedad, la cual se ha originado por esa fricción interna. En la actual etapa del desarrollo racial, una mayoría es arrastrada a condiciones enfermizas como resultado de la fricción iniciada en la lucha por lograr lo bello. Una lucha obligada, impuesta como anhelo evolutivo, porque son almas y están bajo la influencia de la cualidad del segundo aspecto divino. Sé lo verdadero. Se dice que lo verdadero, o la verdad, constituye la medida de la expresión divina que cualquier hombre puede manifestar en su particular grado de evolución o en cualquier etapa de la historia de sus encarnaciones. Esta expresión de la verdad presupone que detrás de lo que logra expresar hay mucho que es incapaz de manifestar. El alma es constantemente consciente de ello. Esta incapacidad de vivir a la altura de este elevado ideal del cual el hombre, en su nivel particular, es consciente y puede concebir en sus momentos mejores y esclarecidos, produce inevitablemente un punto de fricción, aunque el hombre sea inconsciente de ello. Una de las principales manifestaciones de esta particular fricción y la condición enfermiza que produce es el reumatismo, muy difundido hoy y lo ha sido durante siglos. Desde el punto de vista médico no existe una causa atribuible y comprobada, y los ortodoxos llegan a muchas conjeturas y conclusiones. Afecta principalmente a la estructura ósea, siendo en realidad el resultado de la incapacidad del alma para expresar, entre comillas, lo verdadero. Dentro del hombre, el instrumento del alma en los tres mundos. El hombre, a su vez, no importa su posición inferior en la escala de la evolución, siempre es consciente de lo inalcanzable. Constantemente se da cuenta del anhelo por mejorar, el cual no está relacionado con la expresión de voluntad al bien o con lo bello, aunque puede ser consciente de ello en mayor o menor grado. Claro, está claro. Es decir, no está relacionado a lo bello, lo verdadero, pero siempre está con una mente incalzable, ¿no? Aunque puede ser conscientemente de ello en mayor o menor grado, pero si definidamente con la expresión de algo más cercano al ideal del hombre, tal como él lo ve y en el plano físico. Por lo tanto, se inicia la fricción y se produce algún tipo de enfermedad. Es interesante observar que esta incapacidad para expresar lo verdadero o para ser la verdad, entre comillas, es la causa real de la muerte. Entre los hombres que no han llegado a la etapa del discipulado, o todavía no han recibido la primera iniciación, el alma se cansa de responder a la fricción de su instrumento y determina concluir la experiencia en esa particular encarnación. La muerte, por lo tanto, sobreviene como resultado de la fricción iniciada. ¿Qué? Bueno, al estudiar estas ideas no encuentra el centro. Debe recordarse que la energía no encuentra el centro, entonces no puede circular. Sí, claro. Y todo es movimiento. No encuentra está la paz. Está permanentemente moviéndose entre la célula. No encuentra la paz, no encuentra el equilibrio, no encuentra. El solaz, ¿no? El solaz, ¿no? El solaz se dice el lugar del parque donde viste. Es tomar el sol y sentirse. Bueno, es el ideal, ¿no? Claro. Que venga el sol, entra en mí, me baña y se vuelve. Y ahí. Vamos a terminar esto porque después arranca con el segundo párrafo. Dice: al estudiar estas ideas, debe recordarse que, dos puntos. A. Lo bueno controla al hombre por intermedio del centro coronario. Y la fricción producida se debe a la inactividad del centro ubicado en la base de la columna vertebral, el cual controla la expresión del primer aspecto divino en el hombre mediante su interacción con el centro coronario. Es el primero y el séptimo. primero y séptimo. Esta interacción solo ocurre cuando el hombre ha llegado a la etapa de discípulo o iniciado. B. Lo bello controla por intermedio del centro cardíaco y la fricción se produce cuando el centro plexo solar, la luz subjetiva, no responde. Por consiguiente se establece la fricción. El fin de esta condición y la evocación de la respuesta correcta desde el plexo solar se produce cuando las fuerzas del centro plexo solar se elevan y mezclan con la energía del centro cardíaco. ¿Está? Claro. Ahora, ¿qué plan exigente el de la fuente, ¿no? Que te une el punto más denso con el más sutil. Yes. Y si el más sutil, que conoce la unidad de vida, que es núcleo central del universo, y eso, se manda una macana, por decir así, está unido directo, ¿sí? Por eso el silencio, por eso y sí, la magia está la magia, el espíritu total. Y la materia, claro. La materia, a ver, ¿cómo haces para el espíritu y la materia uno, la conciencia es luz, teniendo materia, viviendo en el espíritu, ¿cómo hacer para que no exista una invasión de lo denso a lo sutil, conviviendo con la materia? Kumar convive con la materia, y sí, en la materia, sin embargo está el espíritu. Bueno, sí. ¿No? Y si no en el espíritu superior, el espíritu sí, intermedio, hay niveles, y eso, por eso su silencio, por claro, eso. Y esa, esa es la magia, esa es la magia. ¿Cómo mantener eso? De, claro. Porque ahí aparece otro principio del, mirá, antes hablamos de un principio de la partícula, y el tercer principio es el principio del entrelazamiento, ¿eh? Todo está entrelazado en el espíritu, todo está entrelazado. Punto C, lo verdadero como expresión de lo divino, establece su punto de centralización en el centro laríngeo. El fracaso de la personalidad en responder y su incapacidad para expresar lo verdadero puede ser observado en la relación que existe entre el centro sacro y el centro laríngeo. Cuando no existe esta relación, se produce fricción. No habrá una real expresión de lo verdadero hasta que las fuerzas del centro creador debajo del diafragma sean elevados al centro creador laríngeo. Entonces, entre comillas, la palabra es importante, que es esencialmente, vamos a entender esto, el hombre, se hará carne y se verá la expresión del alma en el plano físico. Esa es la palabra, hum, claro, de creator, after. Entonces, te lo voy a volver a leer. Entonces, la palabra, entre comillas, que es esencialmente el hombre, se hará carne y se verá la verdadera expresión del alma en el plano físico. Esa es la menorá. Esto lo podemos poner vertical. Este con el último, están unidos. Mm. Este con este con este, y este conocimiento, la velita prendida, ¿sí? Acá está lo que leías recién, el centro sacro y el laríngeo. Acá está plexo solar, cardíaco, hasta el primero y el último. Centro de base y coronario. Claro. Son los siete centros. ¿Cómo está armado? Sí. Y este va directamente. Y bueno, ¿no? Es el polo. Claro, pero por eso, por es eso, el símbolo. Baja, mi, ¿sí? Baja a aprender acá. Bueno, thank you, master. Bueno, después ya arranca el segundo, y bueno, después sigue con la explicación de la ley, pero lo seguimos en la próxima. Hasta llegar a la regla 2, y la vamos a terminar en la próxima clase.